Yusei. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy descansaditos y muy felices y con el pie derecho de iniciar esta bella semana. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Por el momento tenemos un cielo muy agradable. No sé si ustedes ya salieron o todavía están en sus casitas, pero desde ahorita les digo que se ve muy bonito el día, se ve agradable. Pero bueno, vamos a irnos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 72 grados Fahrenheit, un cielo soleado. Se espera un cielo parcialmente nublado para el día de hoy, con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Se esperan temperaturas máximas de 89, mínimas de 68. ¿Escucharon bien? Las temperaturas han descendido acá en Salt Lake City. Ya no tenemos los casi 100, tenemos 89. Para el día de mañana, martes, máximas de 84, mínimas de 69, con cielos parcialmente soleados a nublados. Hay una probabilidad para el día de mañana de un 70% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles, máximas de 82, mínimas de 66, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad también de un 70% de precipitaciones. El día jueves, igual, probabilidad de un 70% de precipitaciones, con cielos despejados, con temperaturas máximas de 87, mínimas de 70. Y para el día viernes, máximas de 90, mínimas de 71, con cielos soleados a despejado. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Les adelanto un poquito. El día sábado y domingo aumenta las temperaturas a 91 y 92 para el domingo. Y de ahí vuelven a descender las temperaturas. Y para la próxima semana vuelven a ascender para el día miércoles. Así que ya nos quedan muy pocos días de calorcito. Así que disfrútenlo, aprovechenlo. Porque en cuanto empiece el mes de septiembre, pues aquí la temperatura empieza a descender notablemente. Así que pues ya saben, disfrutar todavía del calorcito que nos queda. Y bueno, también otra información que hay es que hay una alerta meteorológica, hay una advertencia de incendios forestales nuevamente y se espera que continúe hasta el día, a ver, hasta hoy a las 10 de la noche. Esto comenzó a las 3:20 de la mañana, de la madrugada, y va a continuar, bueno, al parecer hasta las 10 de la noche del día de hoy. Las partes afectadas es en la parte desértica de Salt Lake, o Salt Lake Desert, el desierto de Salt Lake, la parte noroeste de Salt Lake City. Hay alerta de bandera roja y eso se va a ver pues más afectado, ¿no? Al mediodía, que es cuando va a haber mucho humo. Entonces, para que ustedes tengan mucho cuidado, en la noche pues se puede propagar un poquito más el incendio por los vientos y por la humedad que va a haber por el incendio. Entonces, la zona afectada, la 478, Esta es la parte desértica o el desierto de Salt Lake. Y también dicen que en la parte de Salt Lake, en el desierto de Salt Lake, en la parte sur, sobre la I-80, y pues los vientos en esas áreas será de 10 a 20 millas por hora, e inclusive podrían llegar a alcanzar también los 30, sí, las 30 millas por hora. Así que tengan mucho cuidadito, por favor, si ustedes se dirigen hacia esas áreas. Recuerden que está la bandera roja de advertencia. Lo que eso significa que es un incendio crítico ocasionado por las condiciones climáticas, ¿ok? Y bueno, esperemos que ya se acabe esto, y porque también se ve afectado acá en la ciudad. Entonces, sobre todo pues los bomberos, los que estén allá, que tengan mucho cuidado y pues que Dios los proteja para que no pase pues ningún tipo de accidente, ¿verdad? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Haces ahí, pensé que había quedado claro, yo no soy para ti, tú te ibas a ir, vete de aquí, no entiendo qué estás buscando. ¿De qué me estás hablando? Si hace poco decías que ya no sentías nada por mí, olvídalo. No me importa tu explicación. Hey, por favor, no menciones la palabra amor. Eso nunca sucedió, porque solo parecía. Solo parecía amor. No insistas, no pienso escuchar. Ya no hables, no. No digas más tonterías. No tiene caso, no. Porque solo parecía amor. Dime que sí. Por favor, no menciones.

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 44 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Tiroteo en centro de distribución de Texas deja un muerto. Una empleada comenzó a disparar el día de hoy en un centro de distribución de alimentos del área de Houston, Texas, y provocó la muerte de una persona e hirió a otra, fue lo que informó la policía. La sospechosa también recibió un tiro durante el ataque en el centro de distribución Ben y Kate en Missouri City. Y murió en el hospital, fue lo que indicaron las autoridades, y agregaron que no saben si fue baleada por un agente o falleció por una herida de bala autoinfligida. El tiroteo fue reportado justo antes de las 2:30 de la madrugada del día de hoy en Missouri City, ubicado 25 kilómetros al suroeste de Houston. Mike Beresin, jefe del departamento de policía de la ciudad, dijo que el incidente ocurrió durante el turno nocturno, cuando pocos empleados están en servicio. Berenstein no dio a conocer los nombres o detalles de las víctimas, pero dijo que un elemento de la policía disparó contra la agresora. La policía investiga el tiroteo. Cae jefe de policía de Nueva Jersey por comprar cocaína por internet. Un jefe de policía de Nueva Jersey renunció a su cargo una semana después de ser arrestado por comprar cocaína por internet. Michael Coppola dejó su cargo en la policía de Palisades International Parkway al ser atrapado con la droga y herramientas de consumo el pasado 9 de agosto. Coppola, de 43 años, llevaba 22 años en la fuerza y era jefe desde el 2014, el sujeto cayó cuando fue a recoger en un buzón de la oficina de correo de Little Falls el cargamento que había ordenado en línea. No es la primera vez que Coppola es protagonista de un escándalo. Hace un mes había pagado 3 meses de suspensión sin pago por tener un programa de incentivos para darle mejores estacionamientos y comida a los agentes con más arrestos y sanciones. También fue investigado por contratar una compañía de la que fue dueño para suplir necesidades tecnológicas del departamento. Coppola deberá presentarse ante un juez el 22 de agosto. Y el juez federal dice que el gobierno Trump no tiene que aceptar nuevas aplicaciones de DACA. Un nuevo revés reciben miles de soñadores en Estados Unidos tras conocerse la decisión del juez federal John Bates. El juez federal que ordenó al gobierno que reiniciara la aceptación de las renovaciones de DACA, se retractó parcialmente de su decisión el día viernes y dijo que el gobierno de Donald Trump no tiene que aceptar nuevas aplicaciones. De esta forma, los soñadores que en la actualidad tienen DACA pueden aplicar para su renovación. Sin embargo, nuevos inmigrantes que podrían calificar para el amparo migratorio no lo pueden hacer a la luz de la nueva decisión judicial, fue lo que informó la AP. Bates también congeló parte de su decisión anterior que habría permitido a aquellos con DACA solicitar protecciones especiales conocidas como libertad condicional anticipada. Ese es un permiso especial para viajar fuera de los Estados Unidos y luego regresar al país de forma legal, procedimiento que en algunos casos puede llevar a la regularización del estatus migratorio de los soñadores. El juez afirmó en su decisión judicial que de haber permitido la aceptación de nuevas solicitudes de DACA, así como permisos de libertad condicional anticipada, se hubieran reducido un total de 130,000 peticiones, lo que sería imposible de llevar a cabo teniendo en cuenta el gran retraso que enfrenta OSIS en la actualidad. Y atacan con disparos la embajada estadounidense en Ankara sin causar víctimas. La embajada de Estados Unidos en Ankara fue atacada por desconocidos que dispararon al edificio desde un vehículo sin causar víctimas, fue lo que informó el canal NTV. El incidente tuvo lugar a las 5 horas local y los disparos alcanzaron una cabina de seguridad y una ventana. Podemos confirmar que un incidente de seguridad tuvo lugar en la embajada de los Estados Unidos esta mañana, fue lo que indicó en un comunicado David Gaynor, portavoz de la legación diplomática. No tenemos informes de ningún herido, estamos investigando los detalles, agradecemos a la policía de Turquía su rápida respuesta, concluye la breve nota. El atentado ha tenido lugar en un momento de gran tensión diplomática entre Ankara y Washington a raíz de la detención de un pastor protestante estadounidense en Turquía hace 2 años que permanece en arresto domiciliario. Activista de hashtag MeToo, Argento Zanja, queja por abuso sexual. La actriz italiana Asia Argento, una de las activistas más destacadas del movimiento hashtag MeToo contra el acoso sexual, llegó recientemente a un acuerdo en una demanda interpuesta por un joven músico y actor que alegó que fue agredido por ella cuando tenía 17 años, según reportó el diario The New York Times. Argento, de 42 años, resolvió el aviso de demanda presentado por Jimmy Bennett, quien ahora tiene 22 años, por $380,000, poco después de que en octubre reveló que había sido violada por el magnate del cine Harvey Weinstein, según el Times. Argento y Bennett coprotagonizaron la película del 2004, The Heart is Deceitful, El corazón es engañoso, en la que Argento interpretaba a la madre prostituta de Bennett. En el aviso de demanda, Bennett dijo que mantuvo relaciones sexuales con Argento en un hotel de California en el 2013. La edad de consentimiento en California es de 18 años. Según el documento, el encuentro traumatizó a Bennett y dañó su carrera profesional, fue lo que reportó el periódico. El Times dijo que recibió documentos judiciales que incluían un selfie de Argento y Bennett en la cama. 3 personas familiarizadas con el caso confirmaron que los documentos eran auténticos, agregó el reporte. Argento se convirtió en una de las activistas más conocidas del movimiento hashtag MeToo después de contar a la revista New Yorker que Weinstein la violó en el Festival de Cine de Cannes en el 97 cuando tenía 21 años. En su relato, Argento dijo que siguió manteniendo una relación con el productor porque tenía miedo de enojarlo. Weinstein ha sido procesado por acusaciones de delitos sexuales hacia 3 mujeres, entre los que nos incluye Argento. Los representantes de la actriz no pudieron ser contactados de inmediato por The Associated Press. Bennett, a través de un representante, rechazó realizar comentarios al Times. Cristiano celebra el triunfo de la Juventus con un mensaje en italiano. El portugués Cristiano Ronaldo, que se estrenó sin goles este día sábado con nuevo jugador de la Juventus, celebró el triunfo por 3-2 conseguido por su equipo contra el Chievo Verona en la Serie A, la primera división, con un mensaje publicado en italiano en sus redes sociales. Feliz por la primera victoria con la camiseta de la Juve, escribió el portugués en Twitter, agregando una foto en la que se le ve regateando a unos rivales en este sábado en el partido de Veronés Estadio Bente Godi. Cristiano, por el que la Juventus pagó 112 millones de euros al Real Madrid, realizó una prestación positiva y rozó el gol en 3 ocasiones. El luso, 5 veces campeón de Europa en su carrera, lo intentó en la primera mitad con un derechazo cruzado que salió por pocos centímetros, mientras que chocó contra unas grandes intervenciones defensivas en la reanudación. El meta Stefano Sorrentino le negó la alegría del gol con una determinante parada en el minuto 66, mientras que 3 minutos después el lateral Fabrizio Cacciatore logró desviar un disparo que iba a terminar entre las mallas. Aún así, la Juventus logró ganar 3-2 con diana decisiva firmada por Federico Bernardeschi en el minuto 93. La presentación de Ronaldo fue elogiada por el técnico del Juventus, Maximiliano Allegri, quien destacó al acabar el partido que el luso es un jugador distinto con respecto a los demás. Y en otra información deportiva, Barcelona no fichará a Pogba. En los últimos días ha sonado mucho la posible llegada de Pogba al Barcelona. Incluso se ha atrevido a decir que es algo más que hecho, pero ahora salió una noticia nada buena sobre esto. Según Daily Star, el Barça se ha resignado y ya no ficharán a Pogba en este mercado. Y eso que han soltado una buena lana, pero los Red Devils le han dicho que no. También ha surgido el rumor de que los culés intentarán hacer una operación Coutinho y buscarían al francés en el mercado de invierno, aunque no tenga el chance de jugar en la Champions. Ocho de la mañana con 57 minutos, hemos finalizado con el horóscopo, con las noticias del día de hoy. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y ahora sí, nos vamos a una pausa y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Vámonos a una pausa, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Keep

Deje de discutir con su familia en el poco tiempo que pasa con ellos. Trate de disfrutar de su compañía en este momento. Entre todos se necesitan. En la riqueza no desaproveche la buena energía que los astros le tienen, ya que gracias a ellos podrá concretar esos negocios brillantes y definirá algunos acuerdos lucrativos. En el bienestar, si siente interés por el arte, no dude y visite una exposición donde saldrá gratificado. Busque con quién ir y viva una experiencia enriquecedora. Para el signo de Tauro, después de tantos inconvenientes, sería óptimo que organice adecuadamente su vida personal. Haga los cambios que crea necesarios, comenzando por su hogar. En el amor, en estos días estará demasiado sensible. Este estado lo hará sentir muy dependiente de su enamorado o familia. Busque el apoyo en ellos. En la riqueza, permítase acompañar por algún compañero de trabajo, ya que podría hallar el apoyo que tanto necesita para terminar su proyecto en corto plazo. En el bienestar, si se siente desanimado, no dude y comience terapia. De esta forma podrá deshacerse de las emociones negativas que acumuló durante todo este tiempo. Para el signo de Géminis, será una jornada donde se enfrentará con demasiadas opciones y tendrá que decidir la más conveniente. Relájese y espere mañana para la determinación del día de hoy. En el amor, para el signo de Géminis, momento para comprometerse con su alma gemela, aunque sienta que no está a la altura de lo que su corazón quiere. Tomar esa decisión lo ayudará a afianzar la relación. En la riqueza, trate de evitar a las personas nocivas que trabajan con usted, ya que podrían influir negativamente con su negocio. Ponga mucha atención a su entorno. En el bienestar, debería tomarse el día con mucha paciencia. No le servirá de nada si intenta alterarse por las excesivas obligaciones que enfrenta todos los días. Para el signo de Cáncer, hoy despertará con mucha energía y con muchas ganas de encontrar la felicidad después de tanto sufrimiento. Se sentirá más jovial que nunca. En el amor, no se sienta culpable, pero sería bueno que le ponga algunos límites a los caprichos de sus hijos. Aunque ahora se enojen, a futuro se lo van a agradecer. En la riqueza, aproveche, ya que será un día excelente para que avance en ese proyecto que se propuso desde hace tiempo. Aplique su inteligencia, ya que tendrá todo a su favor. En el bienestar, será un periodo favorable para comenzar con tratamientos estéticos para su cuerpo. Aproveche, ya que obtendrá muy buenos resultados en muy poco tiempo. Para el signo de Leo, momento oportuno para que empiece a creer en su imaginación. Será indispensable para resolver cualquiera de los inconvenientes que aparezcan. En el amor, periodo óptimo para formalizar o iniciar la convivencia con su alma gemela y concretar esos planes relacionados al corazón. Pregúntele si está dispuesta o dispuesta a hacerlo. En la riqueza, podría sentirse desbordado y muy movilizado por hallar nuevos caminos dentro del plano económico profesional. Debería pensar bien antes de actuar. En el bienestar, si se siente presionado anímicamente, debería recurrir a las terapias alternativas florales. Busque información y pruebe el efecto positivo en su vida. Para el signo de Virgo, prepárese, ya que será un excelente día para concretar esos proyectos pendientes que hace tiempo tuvo y que hace tiempo tiene y tuvo dificultad de alcanzar por algún desacuerdo. En el amor, si se siente en su relación amorosa que está yendo por muy buen camino, este día sorprenda entonces a su alma gemela proponiéndole algún compromiso, casamiento o alguna salida. Anímese. En la riqueza, muéstrese más tranquilo en el ámbito laboral, evite las discusiones y los enfrentamientos con sus compañeros, sea una persona más responsable a su cargo. En el bienestar, por más que tenga alguna responsabilidad ya asumida, trate de evitar todo tipo de esfuerzo físico, dedíquese a descansar o leer un libro. Para el signo de Libra, transitará un excelente momento para poner todo su esfuerzo y apostar a las cosas materiales con las que siempre soñó. Gracias a su inteligencia logrará conseguirlo. En el amor,

de la mañana con 25 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, te tengo información de tecnología para todas las personas que les encanta, pues, todos los celulares nuevos o todo lo que ha salido, ¿no? Todas las innovaciones. Pues nos informan que Google va a presentar pantallas inteligentes que llegarán a final del año, según un reporte. La guerra de los asistentes virtuales tiene otro campo de batalla distinto al de las bocinas inteligentes. Se trata de las pantallas inteligentes Smart Displays, que también responden a comandos de voz como las bocinas inteligentes de Google Home y Amazon Echo, pero que cuentan con una pantalla en la que se pueden ver videos o realizar videollamadas. Google anunció durante la pasada edición del CES en Las Vegas el lanzamiento de 4 pantallas inteligentes en colaboración con Lenovo, GLB, LG y Sony, pero durante este tiempo también se le ha dicho que la compañía podría lanzar un dispositivo de fabricación propia que compitiera directamente con la pantalla de Amazon, la Echo Show. Pues bien, según reporta Nikkei, Google estaría trabajando para lanzar ese dispositivo a finales del año como parte de su plan agresivo para competir con Amazon, en el que planea sacar una tirada inicial de 3 millones de unidades. Y bueno, por el momento Nikkei no describe cuáles son las funciones específicas más allá de lo que una pantalla inteligente al uso, como los comandos de voz o la reproducción de YouTube, pero sí confirma que será fabricada en Taiwán por Pegatron. Así que bueno, pues hay que esperar a ver esa pantalla inteligente. La verdad es que los que tenemos, pues, el Google Home y los que tienen Amazon Echo, pues al principio sí es muy interesante, ¿no? Que le preguntes, que te responda, que te ponga música, que te haga esto, que te diga el clima, que te diga el tráfico. Y a una vez como que se te va olvidando y ahí sigue la bocina, ¿no? Entonces, para que vean, ¿no?, que también la tecnología, por más innovadora que sea, pues pierde uno, el ser humano pierde el interés. Entonces, pues, a ver qué pasa, ¿no? Siempre es interesante, obviamente, tener las cosas más nuevas, pero tampoco son tan necesarias, ¿verdad? Y bueno, hablando de más información inteligente, pues bueno, aquí está el OnePlus 6T. Ya les mezclé inglés con español, ¿verdad? Este celular llegará a Estados Unidos en el mes de octubre, en 2 meses más, y de la mano de T-Mobile. El sucesor de OnePlus 6 llegará en el mes de octubre y se venderá en Estados Unidos a través de T-Mobile. La fabricante china OnePlus lanzará el OnePlus 6T en octubre y de la mano de una operadora estadounidense, una estrategia primeriza para la empresa. Un reporte de CNET o CNET, sitio hermano de CNET en español, menciona que el celular llegará a Estados Unidos de la mano de T-Mobile, la operadora que lo venderá en contrato y en exclusiva en la región. T-Mobile venderá una versión del 6T optimizado para su red, dicen las fuentes. El celular se seguirá vendiendo a través de otros puntos de distribución y desbloqueado también, para que pues lo puedan usar, por un precio alrededor de los $550, es lo que dicen las personas que permanecen en el anonimato. El modelo desbloqueado podrá funcionar con T-Mobile o con AT&T en Estados Unidos. El OnePlus 6T, con ese atractivo precio para una gama alta, planea una alternativa a celulares que superan los $1,000 en etiqueta de precio. El recién salido del horno es el Galaxy Note 9, que supera ese precio, y habrá fanáticos de Android que prefieran gastar la mitad de ese dinero en el celular chino, que lleva generaciones demostrando ser una excelente alternativa para quienes no quieren desembolsar grandes sumas de dinero. Así que ya saben, tienen una buena alternativa para los que ya estamos pensando en reemplazar el celular, pues el OnePlus 6T será una ligera actualización del OnePlus 6 anunciado hace unos meses. Según algunos rumores, este celular tendrá una pantalla AMOLED de 6.4 pulgadas con escáner de huellas y aspecto 19.9. Ejecutará Android 8.1 Oreo con las modificaciones de Oxygenos 5.1.8, procesador Snapdragon 845 y opción de 6 GB o 8 GB en memoria RAM. El 6T tendrá varias configuraciones de almacenamiento con opción de 64, 128 y 256 GB según los reportes. Su batería sería de 3840 mAh y contaría con el puerto USB tipo C, además de la carga rápida con Dash Charge propia de la compañía. Es increíble, tiene muchos nuevos atributos, ¿ok? Entonces, tú ya sabes, si quieres pagar la mitad de lo que te costaría un Galaxy Note 9, que más o menos estarían con las mismas especificaciones, pues ya sabes que esa es una buena opción. Obviamente, si tienes, si quieres y si lo necesitas, si no, no te preocupes, ¿verdad? Y bueno, ahora nos vamos ahí con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. Ya vamos a comenzar el tema. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 26, donde nos habla sobre la transición. Nos vamos al apartado 1, que es el sacrificio de la unicidad. Y bueno, como ya saben la dinámica, vamos a leer. Estamos en el repaso del libro de Un Curso de Milagros. Leemos el apartado y posteriormente una pequeña explicación. El sacrificio de la unicidad. El sacrificio es una idea clave en la dinámica del ataque.

nos aprisionamos al cuerpo y nos definimos por lo que somos, por el personaje que nos hemos creado, pues vamos a seguir pues escuchando a la voz del ego, a la voz de la separación. Si tú quieres estar en unicidad, pues tienes que recordar que no somos el cuerpo, que no somos la personalidad que le hemos atribuido a la gente, que no son esto, que no son aquellos, que no son buenos, que no son malos, que no son medio buenos, medio malos. No son más que eso. Son espíritu, así como somos nosotros. Y si queremos estar realmente tranquilos y en paz con el mundo y con nosotros, pues tenemos que reconocer que el poder de la unicidad nos hace sentirnos en paz, porque sabemos que Dios está con nosotros. Es cuando hacemos realmente esa transición. Recuerda que Dios descansa amorosamente sobre su hijo. ¿Y quién es su hijo? Pues tú. Cuando Dios está contigo, te tiene a salvo de toda injusticia que el mundo quisiera cometer contigo. Nada te puede dañar, nada te puede afectar, nada te puede atacar. Dios está contigo, Él está contigo descansando, te ama, te valora y sabe que tú puedes ser más de lo que tú pues te limitas, ¿no? Y bueno, con esto vamos a irnos directamente con la lección. Hoy nos toca la lección 348. Y vamos a empezar a leerlas. Pues ya se han dado cuenta que últimamente las lecciones son un poco extensas, así que pongan atención y traten de escribirla para que la estén repitiendo. Ni mi ira ni mi temor tienen razón de ser, pues tú me rodeas y tu gracia me basta para satisfacer cualquier necesidad que yo perciba. Nuevamente te la repito. Ni mi ira ni mi temor tienen razón de ser, pues tú me rodeas y tu gracia me basta para satisfacer cualquier necesidad que yo perciba. Padre, déjame recordar que tú estás aquí y que no estoy solo, pues estoy rodeado de un amor imperecedero. No hay razón para nada excepto para la paz y la alegría perfectas que comparto contigo. ¿Qué necesidad tengo de ira o de temor cuando lo único que me rodea es la seguridad perfecta? ¿Cómo puedo sentir miedo cuando la eterna promesa que me hiciste jamás se aparta de mí? Estoy rodeado de perfecta impecabilidad. ¿Qué puedo temer cuando la santidad en la que tú me creaste es tan perfecta como la tuya propia? La gracia de Dios nos basta para hacer todo lo que Él quiere que hagamos, y eso es lo único que elegimos como nuestra voluntad, así como la suya. Y bueno, está muy bonita la lección. Ahora sí que deja tu ira, deja tu coraje, deja tu temor, deja tu miedo, ¿no? Porque no tiene razón de ser. No tiene razón de ser porque sabemos que Dios nos rodea, que Dios está con nosotros. Y también porque sabemos que la gracia de Él nos basta para satisfacer cualquier necesidad que nosotros percibamos. ¿Tienes la necesidad de criticar? Pues hay que quitárnoslas. ¿Tienes la necesidad de temer a la vida, de temer al futuro que no existe, de temer a todo? Pues también hay que quitárnoslas. ¿Por qué? Porque no tienes razón de ser si Dios nos rodea, si Dios nos toma de la mano. Pues, ¿qué le podemos temer? A nada, ¿verdad? Ni a nadie. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

para que las personas pues tuvieran el yodo necesario en su cuerpo. Les dije los beneficios que tiene el organismo al consumir yodo de manera natural. Y bueno, el día de hoy les traje otro juguito, me quedaron pendientes algunos, así que pues les voy a traer hoy, mañana y pasado, creo. Y bueno, esta recetita también está muy sencilla de preparar y está muy deliciosa. ¿Qué es lo que van a necesitar? Necesitan 2 naranjas, 1 puñado de fresas y la mitad de una toronja cortada en trozos pequeños. Hay que retirarle las semillas tanto a las naranjas como a la toronja. Y también necesitas 1 taza con yogur natural. Vas a poner en la licuadora el jugo de las naranjas. También vas a poner la toronja, le puedes poner los gajitos de la toronja o nada más el jugo de la toronja. También vas a agregar las fresas y lo vas a empezar a licuar. Después le agregas el yogurt y lo vas a revolver. Y después, una vez de que ya estén integrados los ingredientes, lo vas a servir en un vasito. Y se recomienda que tomes este juguito licuado, lo tomes 3 a 4 veces por semana, ¿ok? Así de sencillo, está muy fácil. Nuevamente te repito los ingredientes: 2 naranjas, el jugo de 2 naranjas, 1 puñado de fresas, la mitad de 1 toronja sin semillas, cortada en trozos pequeños, y 1 taza con yogur natural. Y bueno, con eso finalizo la recetita y nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El pájaro en el pantano. Esta reflexión se las dije el año pasado en el mes de marzo, pero alguien me las pidió y entonces por eso es que la vamos a pasar ahorita. El pájaro en el pantano. Un pájaro que vivía resignado en un árbol podrido en medio del pantano se había acostumbrado a estar ahí. Comía gusanos del fango y se hallaba siempre sucio por el pestilente lodo. Sus alas estaban inutilizadas por el peso de tanta mugre, hasta que cierto día un gran ventarrón destruyó su guarida. El árbol podrido fue tragado por el cieno y se dio cuenta de que iba a morir. En un deseo repentino por salvarse, comenzó a aletear con mucha fuerza para emprender el vuelo. Le costó mucho trabajo porque había olvidado cómo volar, pero enfrentó el dolor del entumecimiento hasta que logró levantarse y cruzar el ancho cielo, llegando finalmente a un bosque fértil y hermoso. Los problemas son como el ventarrón que ha destruido tu guarida y te están obligando a elevar el vuelo a morir. Nunca es tarde, no importa lo que hayas vivido, No importa las oportunidades que se hayan dejado pasar, no importa los errores que se hayan cometido, no importa la edad. Siempre estamos a tiempo para decir basta, para oír el llamado que tenemos de buscar la perfección, para sacudirnos el cielo y volar alto y muy lejos del pantano. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: la vida no te quita cosas, te libera de cosas para que vueles más alto. Facundo Cabral. Desde la mañana con un minuto, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semanita. Les deseo que pasen un excelente día. Y pues recuerden, ¿no?, que hay una alerta meteorológica, hay una advertencia, tenemos bandera roja, o sea que es una situación crítica de incendio forestal en la parte desértica de Salt Lake City, en el desierto de Salt Lake City. Así que todas las personas que se dirigen hacia esas áreas, hacia las montañas, tengan mucho cuidado, mucha precaución. Hay mucho humo y de hecho por eso es que hay tantos cambios también aquí, pues con las nubes, con las lluvias y con todo lo que nos está sucediendo, ¿no? Entonces, por favor, tomen mucha precaución. Y bueno, yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana, para que escuchen el programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y recuerden, pues, que también la repetición estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas. Y ahora sí, se despide de todos ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.